grupos para el día de hoy, y el primero de ellos lo vamos a estar presentando ahora. Acordate, en el cierre Jesús y su grupo Ventura, y en un ratito se vienen los Kabuki, pero ahora te digo que de la mano de Gao Sonidos, como siempre el mejor sonido para Salta Cable Color en la frecuencia número 9, para todos los amigos que están siguiendo en internet a través de Westream en toda la Argentina y en el mundo, que son muchos, y por la frecuencia 2 de aire desde la ciudad de Salta, acá en Rivadavia 550, presentamos por primera vez en este programa uno de los grupos con más proyección de la música tropical salteña. Ellos son Los Singhi. ¿Cómo está la gente esta tarde de la movida norteña? Un saludo para Auge, gracias por la invitación. Somos de la zona sur, para todos ustedes, Los Singhi. Suena que suena. ¡Epa! Eso. Vamos, chato. Mueva. Para la movida norteña, dice. Simplemente esperé este momento. Yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza tenía que esperar. Y ya ves, hoy te tengo frente a mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda. Y otra vez hablaste mal de mí, ya ves la boca castiga, hablaste más de la cuenta. Y porque no te quiere más, como ya no te lo olvido. Qué pena tú te des cuenta que solo me has querido. Porque no te quiere más, como ya no te lo olvido. Qué pena tú te des cuenta que solo me has querido. ¡Eso! ¡Esa! ¡Vamos, Leo! ¡Esa! ¡Que suene! Y hoy está la familia Zacarías. Gracias por la buena onda, Zacarías. Y para cumpleañera también, sí. Y para la familia Colque y Aguirre ahí. Que suene, que suene. Simplemente eso era este momento. Yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza tenía que esperar. Y ya ves, hoy te tengo frente a mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda. Y otra vez hablaste mal de mí, ya ves la boca castiga, hablaste más de la cuenta. Estoy que no te quiere más, tu amor te ha hecho el olvido. Qué pena que hoy te des cuenta que solo me has querido. Sé que no te quiere más. Para el pichanal ahí, querido. Para todos los feriantes de la zona surte, vamos, Dolly. Para todos los feriantes con mucho cariño, que suena Los Singhi. ¡Eso! Uy. Para toda mi familia del norte y del sur. Para la familia Chuchuy. Para gente del base. Para Chicuana, sí. Suena, que suena. Allá vamos, un chat. ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Pepo! Primera vez que estoy Segura Construcciones, con mucho cariño, que suena, que suena, que suena. El que caro amor, el que lo vale. Tijuana, con mucho cariño. La gente de Pinares, allá vamos. Esta noche en vivo, los Tigres. Qué caro estoy pagando el haber traicionado el amor que me dabas por una locura que estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Para los únicos, ¿eh? ¡El Soli! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para Abel Farfante! ¡Con mucho cariño! ¡Gracias a Abel! ¡Zacarías Producciones! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Vamos, Achura! ¡Para que vacile José, sí! ¡Ahí en Cerrillo! ¡Wea! ¡Wea! De rodillas te pido eso. Eso que sigue, que sigue, que siga. Sigue lo sigue vivo. Y la movida norteña. ¡Eso! Para tu salsa. Gracias. Y te lo dice Melanie. Vamos, Elía. Vamos, Puyay. Para el Ince Boca, Ince. Para mi amigo Diego Reyes. Para mi mamita querida, mi papá querido. Para el popular cariño. ¿Quién podrá, que me podrá curar las heridas que hay en mi corazón? Lo buscaba por aquí y por allá y lo hallé, jamás sin remedio. Solamente un amor. Convivencia a toda la zona sur, para fraternidad y para todos los hinchas del Cuervo, del Cuervo. ¡Arriba! Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí ese gran dolor que hoy me tiene herido y no te puedo ver. Ay, qué amargo amor, ay, qué amargo amor que hoy siento en mi tormento. Que quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh, ya no puedo más, que me hace daño tu beso, amor. Estando lejos. amor, ay que amargo amor, que amargo amor, ay que amargo amor. Eso. Eso. Que siga bailando. La movida norteña. Pa, pa. Para mi tío Moisés Ormachea y toda su familia. Para la cumpleañera, che. Felicidades en tu día. Zacarías. La familia Carabela y suena los cines. Para la familia Farfante, Big Sully, la dos, familia Farfante. Fuerte los aplausos. Presentación por primera vez en este programa de Los Singy. Acá debutando Movida Norteña TV por la pantalla del 2. Para vos, querido amigo, lo estás viendo. Y qué gustazo, chicos, que estén acá por primera vez en el programa. Después de tanta espera, finalmente el grupo acá. Los conozco personalmente acá. Bueno, nos habíamos cruzado seguramente en alguna carpa, en algún lugar. Pero el gusto de saludarlos ya en vivo acá en la pantalla de TV2. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Igualmente, sí. Muchas gracias por invitarme al programa. Y desde ya muy agradecido a toda la banda. Así que... Bueno, hay mucho para hablar con ustedes, hay mucho para hablar porque creo que en el verano han sido uno de los grupos revelación, por decirlo así, se han hecho más populares, más conocidos. Ustedes me van a contar cuánto tiempo ya lleva de historia este grupo, pero para mí el verano fue el furor de Los Singy, por decirlo así, porque se los vieron en las redes sociales con todo, en la difusión en radio, en televisión, hasta en el diario El Tribuno pude ver que estuvieron ahí y también llegaron a muchas carpas y recorrieron el interior de la provincia. Así que vos me vas contando esto mientras nosotros vamos viendo el resumen de fotos de un poquito lo que es la historia de este verano. No hemos tenido tiempo de compactar tantas fotos de lo que fue el pasado, el año pasado, pero sí de lo que fue este verano, así que ahí vamos viendo cómo van recorriendo otros dos canales de televisión. Vos sabés que acá no tenemos problema de nombrar ningún otro programa de televisión, que van al 9, que van al 10, porque como digo, somos todos colegas, hacemos música. Si quizá los otros no lo hacen, acá sí. Me pueden decir que estuvieron en el 9, en el 10, en el 7. Sí, ese, bueno, recién venimos también de la movida, así que ya. Sí. Y bueno, eso, esta banda la viene pechando ya, digamos, remándola hace 2 años, así que... Dos añitos, pero este es el momento. Este fue el momento en que... Perfecto. Ahí vemos una de las placas con material de ustedes, con temas, sí, uno de los diseños, ¿no? El primer CD de Los Singy. Perfecto. Tu nueva banda, Los Singy. ¿Por qué Los Singy? Bueno, Los Singy porque cuando comenzamos... Más cerquita al micrófono, por cuando favor. Cuando comenzamos sin guitarra, así que ahí estaba nuestro amigo, el animador Chato, el creador del nombre Los Singy. Así que éramos sin guitarra y a él se le ocurrió Los Singy, así que nos quedó ahí bautizado. Esa es una foto en La Zanja la semana pasada. El domingo pasado estuvimos en La Zanja, así que un saludo grande también a toda la gente de La Zanja, de Scoipe, del Sunchal ahí. Ahí están. Un hermoso cariño ahí que tenemos. Familia completa. Mi amigo Pajarito ahí, sí. Esto es en... Ahí también, en el mismo lugar, la foto, pero ¿con quién están? Sí. Ese Pajarito de Viento Norte, de la banda Viento Norte. Perfecto. Con el amigo del acordeón, del teclado. Sí, Nacho. Nacho, ahí está. Nacho. Bueno, ¿qué pasó con el animador, el amigo José? El amigo José está trabajando. Dice. Ah, no pudo venir. Un amigo, el que le manda un saludo, que me preguntaba, ¿cuándo Los Singy Movida Norteña TV? No vino al final. Sí, no vino. Me pregunta y no viene. Mirá vos. Ahí está su sensei, Chato. El rey. Así que, bueno. En la carpa de Salta, lo que es tradición salteña, lo que fue Carpa de la Alegría también, ¿no? La Alegría, sí. Perfecto. Un saludo ahí a la madrina también, a la madrina de la Carpa de la Alegría, sí. Cuénteme esto, que me cuente Melanie, ¿no? También la voz femenina, ¿sí? No quiere hablar mucho. Yo los hago hablar a todos, sí. No sé, y cuando han venido voces femeninas acá las hago hablar igual, a Candela y Tonia, a Gisela de agrupación mía, a mí me gusta preguntar. Hábleme de usted, Melanie, un poquito, cuénteme de su historia en el grupo. Y bueno, yo me agregué al grupo cuando mi hermano me llevó al ensayo. ¿Cuál es su hermano? El timbaletero. Ahí está, es el que la cuida también, sí. ¿No? Que ningún hombre, alias Puyo, menos del grupo. Sí, bien. Bueno, sí. Y me llevó a su ensayo y, ajá, bueno, y estuve así, y él me alentó, mi papá, mi familia, todo me alentó para seguir y acá están. ¿Ya habías cantado en algún otro grupo o es la primera experiencia? No, es la primera experiencia. ¿Y qué se siente estar rodeado de tantos hombres en un grupo? Bueno, acá somos como mejor no decimos nada. Ahí siguen corriendo las fotos mientras, ¿eh? ¿Qué, dónde es esto? Eso es en el frente del mercado artesanal, ahí. Ajá. Me invitaron la comparsa La Alegre ahí a compartir ahí. El desentierro del carnaval y el entierro del carnaval. Otro canal de televisión, un programa donde yo empecé cuando vine a vivir a Salta, recuerdo. Baila conmigo ahí. Me trae algunos recuerdos de este programa. Un saludo ahí para la conductora que me dijo que era viejo. Ajá. Lo vi ese programa. Y acá con la previa, ¿no? La previa. Ahí está. Mirá, José, fue a todos los programas y al mío no viene. No, ya me voy a encargar de él. Amigo tuyo, mira, no, qué amigo. ¿Acá? En Radio Salta. En la M840. Con Chian, programa de Chian. Bien, perfecto. Ahí está, ¿qué más tenemos? A ver. Ahí con Chian. Vos sabés que Chian es el veterinario de mi perro, ¿eh? Cuando me enteré que estaba en el programa de él, hace poquitos días, prácticamente le ha salvado la vida, por decirlo así, en uno de sus ojos a mi perrito, a Totó, y digo, mira, después se fueron al programa de Chian. Ajá. Bien, bien ahí. Y cómenteme lo del Tribuno, porque va a venir esta foto y otra. ¿Cómo fue llegar al diario El Tribuno? ¿Cuando fueron a hacer Radio Salta se dieron las dos cosas a la vez? Sí, cuando fuimos al programa de Chian, nos escucharon la gente ahí, la productora esa, y nos hizo la entrevista. Los escuché ese día, estaba escuchando los de mi casa. Yo estoy al tanto de todo. Agradecido también, así, de haber llegado también al Tribuno. ¿Es el camino de los sueños, como dice el diario? ¿El de ustedes? Sí, es un sueño cumplido. Y cuénteme quiénes son los pilares de este grupo, los creadores de esto. Puede ser Abel, que anda por ahí. Sí, Abel, Abel es el iniciante de los singis. Sí. A quien le debemos mucho porque él empezó, nos compró el instrumento. Sí. Después cayó nuestro amigo David, alias Yo Cueso. Él fue el mentor de los singis, así que todavía sigue siendo el mentor de los singis. Hay varios. El amigo Nacho, que están desde el inicio, y bueno, y yo. Y Leo. Y después fueron los chicos, en estos años fuimos cambiando de músico y. Y son los que se quedaron ahora. Y también tenemos la suerte de tener a Melanie también, que se agregó, que también nos ayudó un montón. Eso le da mucho impulso, una voz femenina al grupo, ¿no? El estilo de que cante un hombre, una mujer a la vez, y con frescura juvenil, como se dice así, importante. Chicos, yo los quiero felicitar por todo lo que están haciendo los Singis. Ojalá que el programa también traiga más suerte para lo que queda en este año. Aprovecho para saludar a Lili, que es tu hermana, ¿no? Sí. Que siempre ahí nos hace el aguante, Movida Norteña TV. Y que también estuvo compartiendo la publicación del programa, así que el saludito grande para ella. La fotógrafa, ¿no? De los Singis, junto con Javier Vaca también. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, tienen un fotógrafo ahí, ustedes, que creo que vi una de las fotos ahí, ¿no? Sí, fotógrafo Vaca, así que un saludo a Vaquita ahí que está viendo por TV. Bueno, chicos, díganme cómo hay que hacer para contratarlos y lo que se viene a futuro, y nos despedimos con buena música. Va a haber oportunidad para que vuelvan y seguir hablando de todo esto. Y bueno, ¿no? Si nos quieren contratar, nos contactan en Facebook. Si no, bueno, número, así no te tiro. No te acordás del número de memoria. En la primer placa creo que estaba el número de contratación. No vino así José, que la gente José que se encarga. Sabe todo. Si no, los Singis Salta. Los Singis Salta, en Facebook. Ajá. Perfecto, el Facebook de Abel Farfán, ahí también está publicando continuamente todo, así que le agradezco, debe estar por ahí el amigo. Y por qué no algún día que se vayan a la Balcarce, que lleguen a Magic Night, podemos llevar también grupos de música, ahí está la nosotros gente de la producción de Magic Night. Nosotros hacemos de música, así que de todo, rock, de lo que completo, venga. Así que ya va tomando nota la gente de Magic Night. Que en un ratito se viene el bloque especial de Magic Night, así que Balcarce seguramente vamos a estar gestionando para que puedan tener acceso a otros bailes que trabajan con Movida Norteña Producciones, como los amigos de Carpa La Florida, que sería un gustazo que estén ahí. Otro sueño. Pisar las carpas, Jonar, La Florida y todo eso. Chicos, es un placer tenerlos acá y nos vamos a ir con buena música. ¿Queda algún saludo, algo pendiente? Sí, más que nada toda la gente que acompaña los singles, la familia, los seguidores. Y bueno, la gente linda del barrio Solidaridad también, que siempre nos hace el aguante, así que... Y para todo el valle, para toda Salta, digamos. Bueno, chicos, gracias. Nos vamos a ir con buena música. en la pantalla de TV 2 Salta, en este programa número 29 de Movida Norteña TV. En un ratito se vienen más cosas, se viene la entrevista íntima con Guinda y mucho más, de la mano de Gao Sonidos, para Salta, Cable Color, todos los amigos que están en internet, que son muchos, y muchísimos lugares más que nos están siguiendo en todo el país y el mundo, se despiden así, de esta manera, y ellos son, por Movida Norteña TV, los Singy. ¡Y eso! ¡Gracias, Euge! ¡A la gente de la Movida Norteña! ¡Gracias! ¡Y nos vamos! ¡Al ritmo de gaita! ¡Baila! ¡Al ritmo loco de los Singy! ¡Un saludo para la gente del Valle, che! ¡Allá vamos, Tijuana! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, pila! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Uy! ¡Vamos, chato! ¡Y baila, baila, ven! ¡Ah, uy! ¡Báilalo en la carpa, baila, uy! ¡Gracias! ¡Zacarías Producciones, gracias! ¡Eso! ¡Vamos, Leo! ¡Que suene ese güiro! Para la gente de la Vega y los amigos de Segura Construcciones, con mucho cariño, para que lo hagan todos los pibes, Segura. Vamos, Puyoy, rómpela, como anoche. Para el popular Achura. Eso. Que siga. Para los amigos de la Valle. Para la manzana ese. Los amigos de la Valle. Para la gente de Floresta también. ¡Vamos, la 10! ¡Uy! Por el aguante, Zacarías. eternidad. Para la gente de la Cuarta de Soli, suena los ejes. Vamos, Palmerita, Palermo. Eso. Y la gente de Tijuana, che, para todo el Valle de Lerma, con mucho cariño, de los Tigres. Vamos, Pichanales, para la familia Pintos ahí. A ver si Río la Merced, che, lo baila, la gente de Pinares. Dale, dale, dale, dale, dale. Jalero, lero, le, jalero, lero, la. Jalero, lero, le, jalero, lero, la. Y se acabó. Chau, chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias. Movida, Norteña, TV2. Gracias. Los